años, dos flores, cumples ahora. Dos alondras llenando toda tu aurora. Niño radiante, niño radiante, a mi sangre contigo, siempre adelante, siempre adelante. Sangre mía, adelante, no retrocedas. La luz rueda en el mundo mientras tú ruedas. Todo te mueve, todo te mueve. Universo de un cuerpo dorado y leve. Dorado y leve. Herramienta es tu risa, luz que proclama la victoria del trigo sobre la grama. Ríe contigo. Venceré siempre al tiempo, que es mi enemigo, que es mi enemigo. Ríe contigo. No, no. Contigo, ríe contigo, venceré siempre al tiempo, que es mi enemigo, que es mi enemigo, ríe contigo.